Cuando empieza un año nuevo, nos marcamos nuevos propósitos. Entre ellos, seguro está, llevar una dieta más equilibrada y saludable y hacer ejercicio. ¿Podemos aprovechar la tecnología para cumplir estos propósitos? Lo sabremos conversando con David Arraez, periodista responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca. Conectamos con Palma de Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien. David, cuéntanos, ¿podemos aprovechar la tecnología para cumplir con los propósitos de llevar una dieta más equilibrada y hacer ejercicio? Sin duda alguna, la respuesta es afirmativa. O sea, sí, y yo soy una prueba de ello, una prueba viviente. A mediados de noviembre comenzaste tu programa Adelgazatec, con el que pretendías probar diversas aplicaciones y dispositivos para conseguir bajar peso y mejorar tus hábitos deportivos. ¿Qué te motivó a arrancar este programa y cómo ha sido la evolución? Bueno, la evolución desde noviembre hasta ahora ha sido muy positiva. Todo esto se me ocurre empezarlo porque, bueno, cuando llegamos a cierta edad, Jaume, ya sabes que empezamos a estar fondones, a pesar más de lo que toca y no, sí, no le hacemos mucho caso al tema de la báscula hasta que nos detectan pues que tenemos el colesterol alto, uh-huh, que tenemos el azúcar alto, que tenemos el ácido úrico alto, o sea, todo está alto. Sí. Y es cuando el médico ya te dice pues que o te pones las pilas o no vas a vivir muchos años más. Entonces fue cuando dije, bueno, pues en vista de que tengo que adelgazar y que tengo que mejorar mi estado de salud general, pues vamos a ver si la tecnología me ayuda, porque ya lo que ocurre es normalmente, o al menos lo que me ha pasado a mí, estoy seguro que a muchos de tus oyentes les ocurre, que es que nos ponemos ahí en marcha, me pongo a cuidar mi comida, me pongo a hacer ejercicio, pero luego nos dura poco, nos falta la motivación esa que nos hace dejarlo. Entonces mi idea era ver si la tecnología podía suplir esa falta de motivación, ¿no? Entonces, esa fuerza de voluntad que a veces nos falta, pues suplirla con tecnología. Y como muy bien has dicho, empecé a mediados de noviembre, pues ya llevo 3 meses y realmente nunca había durado tanto en mi vida un programa de adelgazamiento y de ejercicio. O sea que realmente la tecnología funciona y nos ayuda mucho. Pues cuéntanos, ¿qué aplicaciones estás usando y cómo funcionan? Pues mira, aplicaciones he probado posiblemente más de 50, tanto para hacer ejercicio como para controlar todo el tema de la alimentación, que es fundamental. O sea, esto es muy simple, el tema de adelgazar. Bueno, es muy simple y ahora más de uno dirá, mira, listo, este es lo que está diciendo. Es una ingesta de calorías y un consumo de calorías. Nosotros tenemos que intentar gastar cada día más de lo que ingerimos. Entonces, si yo me como 1.500 calorías, tengo que gastar más de 1.500 calorías si quiero perder peso. ¿De qué forma se puede controlar esto? Hay muchísimas aplicaciones en el App Store para controlar la ingesta de calorías, pero me he quedado con una que se llama MyFitnessPal y que es para mí una de las mejores, porque es una aplicación en la que nosotros lo único que tenemos que hacer cada día es poner todo lo que vamos comiendo en el desayuno, la comida, la cena. Y tiene una increíble base de datos en la que están prácticamente todos los alimentos que te puedas imaginar, Jaume. No solo comidas preparadas, sino también comidas compradas. Es decir, si tú ahora compras, pues por decir algo, pues un tipo de carne de la marca Carrefour o Mercadona o lo que sea, está en esa base de datos. Y no solo sabe las calorías que tiene, sino que te dice cuánto colesterol, cuánta grasa, hidratos de carbono, proteínas, etcétera, etcétera. Con lo cual, en todo momento sabemos todo lo que estamos comiendo. Además, la aplicación nos va a ir avisando si, por ejemplo, nos estamos pasando con las grasas saturadas, si nos estamos pasando con las proteínas, si nos faltan carbohidratos ese día. O sea, es realmente muy útil. Ya lo sabéis, con la aplicación MyFitnessPal monitorizamos lo que comemos. Pero, David, también tenemos que movernos, ¿eh? Es fundamental, Jaume. Hay que salir a caminar. Yo por mi peso, piensa que empecé con 109 kilos, que se dice pronto, pero para una persona de 1,75 m es muchísimo, hay que hacer ejercicio. Entonces, yo empecé caminando, sigo caminando a día de hoy, eso sí, muy importante que un médico nos controle, ¿eh? Entonces el médico me decía que si corría, mis articulaciones se iban a resentir, con lo cual era mejor que caminara. ¿Y qué aplicaciones has probado para monitorizar lo que andas? Aplicaciones para medir o para controlar los kilómetros que hacemos y los pasos hay muchísimas. Me he quedado con varias, una de ellas Runtastic, que es gratuita, Por cierto, no lo he dicho, MyFinSpal también es gratuita y Runtastic es una de las que más me han gustado porque además nos permite, digamos, tuitear cuando arrancamos, ¿no? Emite un tuit automáticamente y la gente nos puede ir animando, ¿no? Entonces tú vas con tus auriculares oyendo música y de repente oyes que como una ovación. Eso es que alguien a través de Twitter o a través de Facebook, sí, pues te ha visto y te está dando ánimos, ¿no? Y eso pues es como muy gracioso. Está bien. También estoy usando Nike Plus para hacer el seguimiento de lo que camino, que es otra aplicación que también recomendaría mucho. Y luego Runkeeper, que es otra aplicación de correr, pero que ya te digo, en este caso yo estoy usando. Todas ellas son gratuitas y todas ellas son muy recomendables porque cada día sabemos lo que caminamos y al día siguiente vamos a intentar caminar un poquito más. Y ese poquito más es lo que va a hacer que poco a poco nos vayamos poniendo un poco en forma, vayamos haciendo mejores tiempos y vayamos haciendo más recorrido. Yo empecé caminando apenas un par de kilómetros y ahora pues hago cerca de 6 kilómetros, lo cual es bastante, ¿eh? Es bastante, estamos hablando de aproximadamente 50 minutos, una hora. Empezaste tu programa Abdelgazatec a mediados de noviembre y a día de hoy ya has bajado varios kilos. Pues sí, ya he bajado 10 o algo más de 10, teniendo en cuenta además que en las Navidades subí de peso. Porque el primer mes, las primeras 4 semanas, conseguí bajar 7 kilos, caray, que fue una cosa bárbara. Me dijo el médico que es normal, porque al principio se pierde mucha agua, pero la clave fue esa aplicación para controlar las comidas. Yo cada día intentaba nunca sobrepasar, o sea, el límite de calorías que me marcaba, porque esta aplicación, pues si tú te pones un propósito de perder X kilos, la aplicación automáticamente ya te dice cuánto tiempo necesitas, ¿no?, para perder esos kilos, de forma que sea saludable, que no sea una barbaridad de estas que luego vas a volver a engordar. Entonces yo intentaba todos los días no sobrepasarme. Llegaron las Navidades, Jaume, y ya sabes, yeah, Nochebuena, Nochevieja, Roscón de Reyes, etcétera, etcétera. Sí. Subí de peso durante esas semanas, pero he vuelto a bajar y ahora en total pues contabilizo algo más de 10 kilos en estos 3 meses, sí, que estamos hablando de 12 semanas, entonces te sale pues aproximadamente a 3/4 de kilo por semana, que es lo saludable. Perder entre 0.5 kilo, 3/4 por semana es lo normal en un caso como el mío. Iria Rubio nos pregunta si pasaste mucha hambre aplicando este sistema. Pues no, no pasas nada de hambre porque no se trata de comer simplemente pescado hervido y ensaladas. Se trata de comer lo que quieras, pero siempre manteniendo ese límite de calorías, ¿no? Vamos a ver, tampoco te vas a coger por la mañana, te vas a cascar 3 pasteles, ¿no? Y dices, bueno, ya he cumplido el cupo de calorías, pues ya no como en todo el día. Poco a poco vas viendo lo que es más saludable. La aplicación te avisa, oye, que estás comiendo demasiado azúcar hoy. Entonces ya a lo mejor si en el desayuno te has pasado con el azúcar, ya sabes que el resto del día conviene no tomar azúcar. Como previamente en esa extensa base de datos que os he dicho, tú ya sabes los componentes de todos los alimentos, es muy fácil, por ejemplo, pues un día hacer una comida más o menos ligera a lo largo del día y por la noche, pues oye, te das un homenaje, te tomas una pizza, te tomas una cervecita y aunque no lo creas, Jaume, no te pasas en tu límite de calorías. Yo personalmente todos los viernes en casa tenemos la tradición de que el viernes por la noche es el día de la pizza. Cenamos pizza y a mí me gusta tomarme una cervecita. Pues yo ya sé que el viernes no es que no coma, sino que tengo que comer un tipo de comida que no sea demasiado calórica y que tenga bajos ciertos niveles, por ejemplo, de proteínas o de hidratos de carbono en este caso, para que por la noche lo voy a sobrepasar todo con la pizza y la cerveza. Pero al final la media del día está compensada. Y todo es gracias a esa aplicación, Jaume, porque ya te digo, yo de temas de alimentación no tenía absolutamente ni idea hasta que he empezado con esto. Recordamos que las dos aplicaciones que usas en tu iPhone son Runtastic y MyFitnessPal. ¿Es necesario tener un reloj inteligente Apple Watch para tener un mejor control? ¿Imprescindible? No. ¿Necesario? Yo creo que sí. O más que necesario, va a ser muy importante, porque el Apple Watch, Jaume, nos permite controlar el consumo de calorías pasivas. Vamos a ver, hay dos tipos de consumo de calorías, las activas y las pasivas. Danos detalles. Las activas va a ser cuando nos ponemos a hacer ejercicio. Hay un consumo calórico más importante cuando hacemos ejercicio, cuando estamos caminando o simplemente subiendo las escaleras de casa. Entonces, ahí hay un consumo calórico activo. El pasivo es cuando simplemente estamos sentados, pero también hay consumo de calorías. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón está latiendo, porque nuestros pulmones están funcionando, nuestro cerebro está funcionando, entonces todo eso requiere de un consumo calórico muy bajo, pero hay consumo. El Apple Watch es capaz de medirnos, gracias a las pulsaciones de nuestro corazón, sabe en qué momento estás consumiendo calorías, activas o pasivas, de forma que el consumo calórico al cabo del día de nuestro cuerpo va a ser muy preciso si estamos con un Apple Watch, si tenemos, mejor dicho, un Apple Watch en nuestra muñeca. Con lo cual, a mí me está sirviendo de mucho el Apple Watch. A la vez, su sincronización con MyFitnessPal y con otras, por ejemplo, ahora estoy probando otra que se llama LiveZoom, que viene a ser lo mismo, pero en este caso con MyFitnessPal lo que hace es que toda la ingesta de comida se sincroniza con la aplicación Salud del iPhone, de forma que la aplicación Salud sabe cuántas proteínas estamos comiendo, cuántos hidratos de carbono, y a la vez nos va avisando, pues, si nos pasamos y nos sube el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, el Apple Watch es una herramienta, en este caso, muy importante, no imprescindible, pero sí muy importante para que la cosa funcione mejor. Lo que está claro es que tu programa Abdelgazatec está funcionando y tienes muchos seguidores. ¿Qué te dicen los seguidores que se han unido a tu programa Abdelgazatec? Pues me dicen de todo, desde la mayoría me dan ánimos, ¿no? Porque realmente lo de perder peso, lo de tener un estilo de vida más saludable no es fácil. No es fácil, sobre todo si llevas tantísimos años pasando de todo, ¿no? Porque yo era de esos que a mí no me importaba un día tomarme 6 cervezas y comerme 3 hamburguesas, ¿no? Entonces, muchos ánimos. Gente también que, por ejemplo, en las semanas navideñas, que no actualice el programa, pero que era algo que yo sabía que iba a hacer. Yo lo que quería era que toda la gente que estaba siguiendo el programa se tomara un pequeño descanso en Navidades sin tener que preocuparnos de si esto tendrá más calorías o menos, porque son unas fechas muy, muy especiales, muy entrañables, ¿no? Entonces, hay gente que eso no lo sabía y el hecho de no actualizar Abdelgazatec durante la Navidad pues ha llevado a más de uno a enfadarse. Oye, pero ¿y esto qué pasa? ¿Ya se ha terminado? No, no se ha terminado. Seguimos ahora en enero. Entonces, gente, pues eso, que te anima, gente pues que a veces se enfada por esto que te he comentado, gente que me propone muchas cosas. Hay muchos deportistas que llevan años haciendo deporte y que de repente te dicen, oye, ¿por qué no pruebas este reloj inteligente o por qué no pruebas este GPS para la bicicleta, etcétera, etcétera? Y entonces eso también me ayuda. Y luego gente pues, que te da consejos a la vez y consejos muy útiles, pues del tipo, oye, pues cuando salgas a caminar, mejor hazlo por la mañana porque el cuerpo así pues se oxigena mejor, hay menos contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente de todo tipo y realmente estoy muy feliz de que tanta gente pues se esté, digamos, animando a hacer esto, porque al final va en beneficio de todos. O sea, nos vamos a poner todos guapísimos, ya, hombre. Claro que sí. Y cuéntanos, a partir de ahora, ¿cómo vas a seguir evolucionando con tu programa Abdelgazatec? Pues mira, la semana que viene empezamos ya a correr. Porque aunque todavía no tengo el peso ideal para empezar a correr, bueno, una persona es un triatleta bastante conocido, que él me pide por favor que no lo mencione, así que lo dejaremos en un triatleta, me ha recomendado que ya puedo empezar porque pese al elevado peso, tras tantas semanas saliendo a caminar casi a diario, digamos la musculatura ya empieza a coger pues cierta tensión, cierta fuerza, entonces empezar a trotar es algo recomendable ya, con lo cual empezaré a salir a correr y en este caso voy a empezar a probar relojes inteligentes más allá del Apple Watch, ¿no? Relojes más específicos, ¿no? Pues de TomTom, de Garmin, Suunto, que son grandes marcas que hacen relojes muy específicos pues para correr, para hacer triatlón, para hacer incluso montañismo. Y es un tema que mucha gente ya lleva semanas preguntándome, ¿no? Oye, ¿cuándo vas a probar relojes más específicos, etcétera? Pues va a ser ahora el momento. Además, voy a probar otras aplicaciones, ya os he comentado LiveZoom, por ejemplo, que es para contar calorías, y otras aplicaciones también para hacer seguimiento de lo que corremos o lo que caminamos con nuestro iPhone. David, estamos muy contentos de los resultados que estás obteniendo en tu programa Adelgazatec. Espero que consigas el objetivo que te has marcado y te seguiremos en YouTube. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Jaume, y bueno, espero que tus oyentes también se animen y que, bueno, pues si les apetece engancharse al programa Adelgazatec, pues eso, tanto en usuarioarraez.com como en el canal de YouTube de Usuario Arraez, pues van a ir encontrando cada semana pues todo lo que voy haciendo. Sintonizas Territory Mac.